no duermes por ver internet, acude al médico. Porque el uso compulsivo de la red ya se trata en algunas clínicas y centros de desintoxicación. ¿A qué se considera un adicto al internet? A quien dedica más de 30 horas semanales al enganche con la red. Y efectivamente, ya en muchos países, por ejemplo en Mallorca, en España, está la clínica Capistrano, en donde uno se puede internar para tratar esta adicción. La psiquiatra Kimberly Young, de la Universidad St. Bonaventure de los Estados Unidos, analiza este asunto desde el año 1998 y habla de un síndrome de adicción a la Internet. Es la creadora del Centro para las Adicciones a la Red. Según ella, el 10% de los internautas norteamericanos padecen esta adicción, que es simplemente un vínculo compulsivo de unas 30 horas semanales en la red. Un vínculo que inclusive significa alejarse de la familia, alejarse de las relaciones sociales y ingresar a una suerte de autismo virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, apareció en España un libro póstumo del gran escritor y columnista Francisco Umbral. El libro aparece después de su muerte, y el libro lo saca la mujer, su viuda, de los cajones, como siempre suele suceder, ¿no? Cuando murió Hemingway también, la viuda sacó del cajón una mala novela que se llamó Islas en el Golfo y que se publicó seguramente con la rabia o ante la rabia ya inútil del fantasma de don Hemingway. Muy bien, la viuda de Umbral ha publicado este libro que resume un montón de cartas que Umbral le envía a su esposa. Leo en un blog bastante irreverente español lo siguiente sobre el libro de Umbral. Leo esto: casi 200 al cabo que a su mujer no la ha querido. El libro aburre y hasta sonroja cuando Umbral se pone cursi y aplica retóricas automáticas de lirismo a una persona a la que, si realmente quiso, solo habría que decirle te quiero. Toda esta mascarada de metáforas, run-run de adjetivos, derrame de poesía, no nos habla más que de lo lejos que está el autor de sentir realmente a su esposa.